sentada en la sombra de una palmera. Yo sueño en besar esos labios rojos, vivir para siempre contigo, mi amor. Con tus pechos al sol te deseo, mi sirena del mar. A la orilla del mar me deslumbraron tus ojos, recostada en la sombra de una palmera. Yo sueño en besar esos labios rojos, vivir para siempre contigo, mi amor. Con tus pechos al sol te deseo, mi sirena del mar. Sirena, llévame contigo a vivir desnudos como lo haces tú muy adentro del mar. Sirena, llévame contigo, te estaré esperando la misma palmera a la orilla del mar. Solo te deseo, mi sirena del mar. Sirena,